bellas palabras que me decías. Tonta y enamorada, ya me tenías. Tus caricias vacías, me las creía. Tus besos y abrazos me derretían. Me engañaste y dejaste lastimaste a mi pobre corazón. Ya no quiero ver tu foto en mi buró. Volveré a empezar, lo voy a lograr. Te dejé en el pasado, has quedado.